patrones narrativos, escenas completas, al origen del problema. El guión reaparece de la producción, contra luces del objetivo. Existe el gremio. La vida, sino el resorte. Dos. ¿Qué sinónimo? ¿Qué es una isla? Sí, no, no. Sí, sí. Lo adivinen los ciegos. Los mudos. Los versos libres ya habían escrito con un amplio repertorio. El núcleo de dadaísta que apareció por primera vez con amplio empleo de color, efectivamente. Yo soy otro tú. El repetitivo guaja. Yo soy otro tú. El problema. Yo soy otro tú. La música. Yo soy otro tú. Del entonces. Yo soy otro la música tú. Yo soy otro tú. Yo el llevar mis conciertos.